Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador, con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir. Bienvenidos a todos, amigos de Vidas en Red. El podcast de hoy lo dedicamos al amigo Rupert, que está preocupado por la familia, y a todos los que estáis fuera, deseando estar cerca, pero sobre todo a los que amáis los libros, a los que vivís los libros y a los que no entenderíais la vida sin los libros. Efectivamente, el extracto de audio que habéis escuchado pertenece a la película El nombre de la rosa, basada en la maravillosa novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Una novela que crece contigo, como muchos libros. Libros que cuando los leemos, pues parece que no son los mismos, pero en realidad los que no somos los mismos somos nosotros. Y esta banda sonora que suena forma parte de la monumental serie, espectacular serie, Penny Dreadful. Probablemente la mejor serie que he visto en los últimos años. Y ojo, no quería verla. La vi por amor a mi esposa. Porque a mí el género del terror no me gusta, pero me pareció que cada episodio que veía estaba realmente viendo una obra de teatro con una música espectacular. Pocas veces se ven en las series tal profundidad en los personajes, tales diálogos tan trascendentes, apasionados, tal calidad humana en los personajes, tal complejidad. Y una serie que cierra de manera tan magistral. Además, la música acompaña en cada momento. Había momentos en los que pensaba que estaba viendo una obra de teatro y que debajo del escenario estaban los músicos afanándose e interpretando en el momento oportuno y dando la nota adecuada para la emoción que se estaba transmitiendo. Y hoy quiero comenzar hablando de uno de mis libros favoritos. Luego daré paso a amigos que han colaborado en el podcast de hoy. Unos pocos amigos, no pocos, que se han tomado la molestia de grabar un audio correo y comentar pues los libros que les han marcado. Un saludo también muy especial a todos los isleños que estáis en el canal de Telegram y a todos los que estáis en el chat de Spreaker. El vagabundo de las estrellas es uno de mis libros favoritos. Y al igual que el libro del que os hablé ayer, este libro también tiene su historia. Decía ayer que son los libros los que nos encuentran a nosotros, y no nosotros los que nos encontramos a los libros. Son ellos los que nos salen al paso en circunstancias misteriosas, en circunstancias que pueden parecer fortuitas, pero que en ningún momento nos parecen casualidades. Encontré el libro El vagabundo de las estrellas en un kiosco, una de estas ediciones baratas, y cuando digo baratas me refiero a ediciones muy, muy, muy baratas. Se trata de la última novela que escribió Jack London, una feroz crítica de la tortura y de la pena de muerte y una metáfora del placer emancipador de la lectura. Convicto por asesinato en la cárcel de San Quintín, Darrell Standing es sometido al castigo adicional de verse inmovilizado en una terrible camisa de fuerza. El tormento físico le dará acceso a otro plano de existencia en el cual puede recorrer sus vidas pasadas. Comienza la novela con este ingeniero agrónomo que ha cometido un crimen y está esperando la sentencia de muerte, y mientras espera, la tortura que le someten es tal que busca rompecabezas mentales para evadirse. Partidas interminables de ajedrez, problemas matemáticos, y al final termina practicando una especie de autohipnosis que le lleva a vivir vidas pasadas. Nuestro amigo Darrell Standing inicia un recorrido por historias, por otros personajes, otras mujeres, vikingos, japoneses, todo tipo de personalidades. Y todas tienen en común algo, la ira roja, esos momentos de cólera que le desbordan y que le han llevado hasta la cárcel de San Quintín en la última vida. La historia se desarrolla en 1913 y la novela es tan actual que no podemos sino estremecernos al leer uno de sus últimos párrafos. He oído que Europa está en crisis desde hace 2 años y que hubo despidos masivos y que ahora les llega el turno a los Estados Unidos. Eso significa que pronto puede haber una crisis económica, tal vez un ataque de pánico financiero, y que habrá más parados el próximo invierno y que las colas del pan serán largas. Una novela que sin duda es una auténtica obra maestra, una novela para leer una y otra vez y para seguir disfrutando, porque así son las buenas novelas, terminan creciendo con nosotros. Y vamos ya a dar paso a los audios de nuestros amigos. Aquellos que nos habéis escrito un correo, pero cuyo correo almacenaba un fichero de audio. Y voy a dar paso a vosotros. Os voy a dar paso a vosotros para que seáis vosotros los que compartáis vuestras experiencias como lectores. Buenas, Converso. Espero que este audio no llegue tarde, porque acabo de leer en Twitter que vas a hacer un directo. Era para decirte sobre el libro que me marcó y el por qué. La verdad es que no lo sé, pero bueno, fue un libro que lo leí ya 40 veces. y es Tuareg, de Alberto Vázquez Figueroa. Lo leí en la adolescencia y no sé, me marcó, no sé el motivo, pero es un libro que me encanta y que lo leo y lo releo y lo releo y lo releo, y es una novela chorra, pero a mí me encanta. Un saludo para todos los oyentes de Vidas en Red. Un saludo al amigo Ramón. Gracias por tu participación. Alberto Vázquez Figueroa, gran escritor y un hombre que está sufriendo las consecuencias de decir la verdad y de ser valiente. No os perdáis la entrevista que le hizo César Vidal a Alberto Vázquez Figueroa. Y vamos a seguir, porque tenemos más amigos que nos han compartido sus experiencias. Y un habitual de este podcast últimamente es el señor Lazarus, que también ha aprovechado un ratito para hablarnos de los libros que le han marcado. Y hay una cosa que me resulta curiosa en vuestras aportaciones. Y es que cuando hablamos de libros, casi siempre hacemos referencia a nuestra infancia, a nuestra juventud. No sé qué tiene la juventud que nos hace tan impresionables que esos libros, leídos a tan temprana edad, nos produjeron hondas emociones. Muy buenas, Julio, y gente, oyentes de Vidas en Red. Antes de citarte autor y libros, te quería agradecer, ¿no?, el que hagas posible de que, vaya por Dios, que tus oyentes pues participen en tu podcast, ¿vale? Ya sean por audio correo, sea por Skype. Y la verdad es que se agradece. Y decirte que todos los días espero que me salte la notificación de Spreaker para que esté ahí el amigo Julio ahí grabando un directo. Bueno, después de dicho esto, pues la verdad es que hay tres libros que, vaya por Dios, perdón por los ruidos, hay tres libros que me han marcado mucho, ¿vale? Empiezo diciendo Viaje al centro de la Tierra y La isla misteriosa, ¿vale? Y aquí me paro y puedo decir que para mí Julio Verne es un escritor fabuloso. Fue una persona que estaba adelantada a su época, fue un visionario, y gracias a Julio Verne descubrí la aventura, la amistad, el ingenio, ¿no? Si no habéis leído Viaje al centro de la Tierra y La isla misteriosa, que me extraña mucho, pues la verdad es que os daréis cuenta que una vez que los leáis, os daréis cuenta lo poderoso, ¿no?, y lo ingenioso que puede ser el ser humano cuando se juntan, ¿no?, cuando se juntan y hacen una especie como de cerebro pensante entre cinco. Lo digo por La isla misteriosa, ¿vale? Bueno, y dejo la última obra. Ah, que por cierto, según dicen los expertos, Julio Verne es el Cervantes francés, ¿vale o no? Bueno, y dejo la última obra que marcó mucho en mi vida, que se trata del Camino, El camino de Miguel Delibes. ¿Qué te puedo decir yo del Camino de Miguel Delibes? Pues para mí ese libro fue algo que marcó mucho mi infancia. Lo leí cuando estaba en séptimo de EGB y ahí descubrí lo que realmente un libro puede llegar a ser, ¿no? Te puede hacer llorar, porque la verdad es que yo con El Camino lloré. Tampoco quiero hacer spoiler y contar el final, pero claro, marcó muchísimo en mi infancia. Y la verdad es que me apena mucho, ¿no?, porque la infancia solo se vive una vez. Vamos creciendo y no nos damos cuenta de que uno va cambiando, ¿no?, y deja como apagado, ¿no?, ese espíritu infantil o ese espíritu de niño, el cual ya pasó. Yo realmente cuando veo algo o leo algo que ha correspondido a mis años de chavalín, pues la verdad es que me pongo muy, muy contento y la verdad es que me trae muchísimos recuerdos. Bueno, pues La Isla Misteriosa, Viaje al Centro de la Tierra y, por supuesto, súper recomendado, El Camino de Miguel Delibes, ¿vale? Pues nada, estos son mis libros que prácticamente para mí son los favoritos y para mí de momento son los más importantes que he leído en mi vida. Espero leer mucho más libros, gracias a ti y gracias a Rupert Duck, porque la verdad con vuestros periscopes, vuestros audios y demás, pues parece que no, pero invitáis y animáis a la gente a que siga leyendo, porque leer es cultura y leer es una especie como de evadirte, ¿no? De evadirte de esta sociedad que estamos tan encadenada, ¿no? Y con, no sé, con reglas tan absurdas que al final, no sé, te das cuenta de que, no sé, que la vida está muy, muy, no sé, estamos muy aprisionados en ciudades y en pueblos. Hay que salir al campo y leer más, ¿vale o no? Y como digo, como dices tú y como dice Rupert, el mejor amigo que hay es un libro. Bueno. Gracias, muchas gracias, amigo Lazarus, por compartir tu experiencia lectora. Bueno, sí, los libros son los que nos liberan, expanden nuestra mente y rompen las prisiones de nuestras circunstancias. Yo recuerdo leer muchos libros en un momento malo, pero malo de mi vida. 13 años, 14 años, 15 años, momentos en los que uno no se siente demasiado bien y que encima hay problemillas ahí familiares, separaciones, divorcios, y los libros, bueno, despegaban nuestra mente, nuestra imaginación. Y tenemos al señor Arcaitz, con el que ya hemos tenido el enorme honor de tenerlo en estos micrófonos, un lector furibundo, un lector... Yo tengo unos pocos amigos, los puedo contar con los dedos de una mano, que me dicen, Converso, léete este libro. Y yo le digo, señor, sí señor. Uno de ellos es Arcaitz, que un día, sin venir a cuento, me mandó un mensaje y me dijo, Converso, ahora mismo deja lo que estés haciendo y te lees El Marciano. Y eso hice, me leí El Marciano y le dije, me quito mi invisible sombrero de Hogwarts, porque es tremendo. Bueno, vamos a darle paso al señor Arcaitz, que tiene cositas interesantes que contarnos y algunas recomendaciones, así que, por favor, tomar lápiz y papel o abrid la aplicación de notas de vuestro móvil para anotar lo que tiene que decirnos. Hola, Converso. Pues... te mando este audio, como has pedido, por la recomendación de libros. Yo voy a recomendar 5 libros que creo que han sido los que más me han marcado, o por lo menos de los que mejor recuerdo tengo. 2 son 2 clásicos que creo que todo el mundo debería leer y de los que no hay nada que decir, que son Grandes Esperanzas y El Retrato de Dorian Gray. Luego me marcó mucho, bueno, marcó... sí, porque me lo he leído 4 veces. Es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, y todas sus continuaciones, pero sobre todo La sombra del viento. Luego, un libro que no es nada conocido, que es autobiográfico, que es Santaram, de... creo que es Gregory David Lewis, o algo así. Santaram, con SH al principio, que es una historia autobiográfica. Yo no sé si será 100% real, porque es algo muy flipante, de un fugitivo de Australia que se va a la India y todas las aventuras que tiene allí. Es el único libro que me ha hecho llorar de tristeza. Y por último, un libro que he leído hace muy poco, este año 2016, que me ha reconciliado con la fantasía, porque hacía mucho que no leía fantasía porque nada me llamaba la atención o empezaba a leer y me aburría, que es La crónica del asesino de reyes de Patrick Rothfuss, que estoy esperando como, vamos, como agua de mayo que salga la tercera parte. Son tres partes y un libro extra sobre un spin-off de un personaje. Y son exquisitos, de lo mejor que he leído de fantasía. Y nada, estas son mis recomendaciones. Cortita y al pie, cinco libros y que los disfrutéis. Como siempre, el señor Arcais, cuando habla, hay que pararse y escucharle. Así que gracias, amigo Arcais, por tu participación. Vamos a dejar a Rupert para el final, pero hay otro habitual también en los directos, alguien que nos no, que pone este podcast en los altavoces del autobús que conduce, el señor Bato. Y vamos a ponerle saludos a todos los que estáis entrando en el directo, como Saúl, que es la primera vez que entra en este directo. Señor Bato, otro insigne lector que también tiene algunas recomendaciones y además va a hacer algo que me gusta mucho y es leer un extracto de uno de sus libros favoritos. Algo que me encanta, ya lo he hecho en algún podcast anterior. Os dejo en buenas manos, os dejo en manos del señor Bato. Muy buenas, converso. Paso a leerte una pequeña anotación que hay al principio del libro, El nombre del viento, una novela de Patrick Rothfuss. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trevon. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo Quote. Quizá hayas oído hablar de mí. Muchas gracias, amigo Bato. Bueno, al final voy a tener que leerme El nombre del viento. Ya me la recomendó en su momento Arcais, pero toca leérselo. Pero yo no sé si lo pensáis, ¿no? Yo, cuando tenía 14, 15 años y tenía a mi abuelo, al cual perdí, como muchos de vosotros habéis perdido abuelos y más seres queridos, tenía un abuelo extraordinariamente pródigo. Así que él, cuando llegaba, a veces me soltaba un buen dinero. Recuerdo una ocasión que me soltó, pues no sé, a lo mejor fue el equivalente a 20.000 pesetas, a 20, a, pues no sé, a 120 euros, 200 euros, una barbaridad de dinero para un niño. Y ante el asombro de mi padre, me gasté todo ese dinero en una semana en libros. Todos los días iba a la librería Beta en la Avenida República Argentina y compraba libros y libros y libros. Y es que hubo una época en la que cuando querías un libro tenías que ahorrar lo primero. Y luego tenías que hacer otra cosa. Tenías que ir a encontrarlo. Y no siempre estaba disponible ese libro. No siempre. A veces había que esperar, reservarlo. Y antiguamente las cosas funcionaban de manera, pues, mucho más lenta. Hoy en día es todo muy diferente. Hoy en día terminas de leer un libro en tu tablet y al siguiente momento Kindle, la aplicación, te dice: oye, ¿te gustaría leer estos libros? ¿Lo quieres? Clic y lo tienes. O quizás tienes otros medios para conseguir estos libros. Otras tiendas online como Fnac. Mi esposa tiene un tablet de la Fnac y los compra vía Fnac. O quizá otros medios alternativos. Me refiero a esas grandes novelas cuyos derechos de autor han vencido por haber acumulado siglos sobre sus portadas. No son gastos, dice Rupert. Son inversiones, así son. Hoy en día tenemos tanto material que... Ayer, hablando en un chat de Telegram con el señor Rupert Dax, tenemos más de lo que podemos leer, y hoy en día a mí se me acumulan los libros en papel y en digital. Bueno, en digital ni os digo, para leer. Bueno, vamos a terminar con el señor Rupert Dax. Me gustaría que, si Jonathan y el señor lector, si me estáis escuchando, Jonathan y lector, si estáis ahí, que me mandéis por Telegram, vosotros tenéis mis datos personales, que me mandéis por Telegram un audio. Por favor, lector de México, Jonathan de Chile, necesito vuestra ayuda. Y mientras, vamos a ir preparando para que escuchemos la participación de Rupert, que, como era de prever, no se ha ceñido a lo establecido, pero no por ello deja de ser poco interesante lo que comparte. Música de mucha emoción, porque, señoras, señores, con todos ustedes, ¡el señor Rupert Dax! Bueno, a ver, Julio, me resulta asaz complicado hacerte este resumen de los libros que me han marcado. Pero bueno, voy a intentar. Me he hecho aquí una pequeña lista. Seguro alguno quizás se me olvide, pero son libros que cada uno de ellos, o los grupos de libros que lo componen, porque algunos son sagas, son trilogías, para mí son un todo, son universos, ¿no? Los leo frecuentemente, son lecturas recurrentes, ¿eh? Así que vamos allá. Por supuesto, la trilogía de la Fundación y Yo Robot. Para mí la ciencia ficción, no puedo entender la ciencia ficción sin esa ciencia ficción, es una de mis favoritas. Yo Robot me parece ese librito tan pequeñito de ciento y poco páginas, dice cosas tan increíbles. Es la base de la robótica, las tres leyes de los robots, y la trilogía de la Fundación, la clásica. La otra está bien, ¿eh? Tiene temas interesantes como el quinto preludio a la Fundación, una serie de cosas, pero la trilogía clásica básica. Stephen King, en la etapa cuando yo tenía alrededor de 15 años, 20 años, especialmente tres libros de esa etapa. Ahí me los he leído todos, Cementerio de Animales, Carrie, bueno, todos los que hay, pero especialmente me gusta Christine, que es ese coche, ese auto que toma vida con esa enloquecido. Apocalipse, que es bueno, pues una primera distopía, un mundo apocalíptico con ribetes de fantasía y con personajes inolvidables, de esos personajes que, puta, lloras cuando llega a su fin, ¿no? Y por supuesto, aunque lo escribe con un seudónimo, como tú bien sabes, Richard Bachman, La larga marcha, todas estas historias de los juegos del hambre y similares, ya lo contó todo Stephen King en su momento, hace bastantes años, ¿no? Así que esos son mis favoritos, a los que vuelvo una y otra vez. Un libro que me marcó muchísimo, yo creo que fue el primer libro solo con letras, como yo decía, que leí cuando debía tener unos 12 o 13 años, es de un escritor estadounidense llamado Frank G. Slaughter, que se llama Nadie debería morir, Nadie debería morir, y te narra las peripecias de un joven cirujano, pues bueno, enfrentándose a, pues eso, a la lucha por la vida, ¿no? Y las conspiraciones del sistema que conspiran, valga la redundancia, contra ti. Pues primer libro, pues donde, bueno, pues ves la vida tal y cual es, ¿eh? La vida tal y cual es, los primeros sinsabores, los amores, la dureza. Me he leído todo de Frank G. Slaughter, que normalmente sus protagonistas son médicos y cirujanos, pero este es el más me marcó. Uno que creo que leo todos los años y siempre le encuentro algo nuevo, algo diferente, algún matiz. Y a mí me parece superior el libro, aunque la película entiendo que es una obra maestra de todos los tiempos, pero es El Padrino de Mario Puzo. Es la base de todo lo que se ha escrito después sobre la mafia, las relaciones de la mafia, la omerta, la ley del silencio. Brutal. Es un libro brutal, es un libro intimísimo. Ese primer capítulo con Américo Bonaresa yendo a pedirle al padrino, yendo a humillarse al padrino, yo qué sé, creo que no me cansaré de leerlo, no me cansaré de leerlo nunca, y de todos los matices que tiene. Otro libro que me marcó mucho en mi juventud y que creo que es la base de la novela histórica, de la cual soy un furibundo admirador, es Sinué el Egipcio. Frases que están contigo toda la vida, como que uno no le sabe igual el agua de Tebas, ¿no? El dilema del emigrante, ese Egipto egipcio del faraón Anecatón, transportado a otra época. Yo creo que mi pasión por la historia, por el pasado, por otras civilizaciones, viene de haber leído esta novela de un hombre muy sencillo. No es un gran héroe, un antihéroe, un médico también otra vez. De Mika Waltari, que ha escrito otras muchas cosas, textos bíblicos también, tiene muy buenas novelas, pero bueno, para mí Sino el Egipcio es un libro que siempre es nuevo, que siempre es nuevo. Estos otros que te voy a decir, bueno, me leí todo lo que encontré de él en su momento en la biblioteca de mi instituto. Te digo una del que me marcó mucho, que es El Lobo Estepario, de Hermann Hesse, que es, bueno, quizás para un momento de tu vida, un momento en que quieras sentirte un poco onírico, pero a mí las novelas de Hermann Hesse me impactaron mucho en su momento, cuando tenía alrededor de 15, 16 años, y lo recuerdo como una revelación en cierto momento. Así que Hermann Hesse es un autor que me impactó muchísimo. Luego otro libro, que son tres, en realidad cuatro, porque completó una tetralogía, pero los tres son más conocidos, que me introdujo en un momento de la historia de España que no conocía demasiado, bueno, que conocía, pero que no se había escrito demasiado de forma novelada, pero es bastante realista. De hecho, lo he recomendado a mi sobrino, que ahora tiene 15 años, que es la trilogía de José María Gironella, de Los cipreses creen en Dios, Un millón de muertos y Ha estallado la paz, con su inolvidable personaje Ignacio Alvear. Me parecen unos libros todavía hoy, más de 40 años después, muy sólidos, con unos personajes muy bien construidos, con una información pues muy veraz, muy muy concreta, muy humano. Es decir, unos libros que sin duda alguna me marcaron, y los recomiendo, los sigo recomendando, porque en estos mundos de lo políticamente correcto, del buenismo, me parecen unos libros valientes, honestos, directos. No he leído nada más novelado sobre la guerra civil tan cercano, tan sincero, tan humano como esta tetralogía, pero la trilogía ya sería suficiente. Como no, coincido con mi amigo Miss en El Señor de los Anillos, pero para mí no es solo El Señor de los Anillos, para mí es El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion. Para mí es ese mundo de la Tierra Media, de la Tierra de Mordor. Es un mundo global, es un universo global, y vuelvo y lo leo, me lo he leído, tengo una colección que compré en Inglaterra, en Londres, me lo he leído en inglés original, El Señor de los Anillos. No, yo creo que no te puedes plantear el mundo de la lectura sin haber leído El Señor de los Anillos. Básico para entender la vida. Hay que ver además cómo lo escribió, en qué momento lo escribió Tolkien. Otro mundo, otro universo. Sé que me estoy extendiendo, pero a mí, conmigo, haces una excepción. Uno que leí hace poco tiempo, hablando de los libros, del libro, del paraíso del libro, La sombra del viento, de Carlos Luis Zafón, que ahora es una también tetralogía, que no me he leído los tres siguientes, no ha coincidido, pero en su momento me fascinó. La sombra del viento me parece uno de los mejores libros sobre libros que he leído, una acción trepidante, disfrutándolo de principio a fin. Uno de los libros de mi vida, sin duda alguna. En otra temática, pero que en su momento me pareció impactante y me sigo pareciendo impactante, y me he leído todo de él, hasta cuestiones noveladas que tiene, es Diario de un Skin, de Antonio Salas. Probablemente el primer libro que leí de periodismo de investigación, de infiltración, de cámara oculta, que hubo en su momento, destapando el mundo de los neonazis. Un libro impactante por esos mundos que hay debajo de lo que vivimos, esas cosas que desconocemos, cuántas cosas desconocemos. Es un libro que vuelvo cada vez, como un libro referencial de referencia, vuelvo sobre él cada X tiempo, porque me parece, bueno, pues un gran libro. En esa línea también de un libro quizá menos conocido del escritor, pero que a mí me impactó y lo sigo leyendo con una cierta frecuencia y no lo encuentro fuera de contexto, y mira que desde que se escribió han pasado más de 30 años, Los perros de la guerra, de Frederick Forsyth, el autor de Chacal, ¿no? Que Chacal me parece un libro brutal, pero a mí particularmente la historia de los mercenarios en África, ese golpe de Estado, los intereses de las corporaciones, me parece magistral, lo recomiendo mucho. Puede parecer una literatura de aventuras casual, pero en el fondo es una tremenda crítica, una tremenda crítica a lo que hacen las corporaciones con los países, la corrupción, y a veces un ser humano tiene el valor para cambiar las cosas. Como un todo también, para mí todos los libros que hay del juego de Ender, me parece. Orson Scott Card es también uno de mis escritores de ciencia ficción de cabecera. Es una ciencia ficción extraña, ya no sé si conocéis a Scott Card, es un tipo bien peculiar, con unas creencias bien peculiares. Me gustan mucho sus sagas. Ahora recuerdo Alvin, hijo, séptimo hijo de un séptimo hijo, otra saga que tiene por ahí, pero El juego de Ender supera tus expectativas, pero no solamente El juego de Ender, ese libro, sino los que vienen después y otros que hay en paralelo. Un libro sobre el que uno vuelve, yo personalmente vuelvo cada X tiempo. Un clásico que he leído muchas veces y me gusta volver, Homero, la Ilíada. Me he leído la Odisea, por supuesto, la Eneida, son quizá para mí la Eneida y la Odisea, pero la Ilíada, por la épica que tiene, probablemente es un gran libro épico, el primer libro épico, con las licencias que se tomaba Homero, pero bueno, disfrutándolo, como se dice aquí a concho, lo leo todos los años, me encanta la Ilíada, los personajes, la acción, las situaciones, los dioses, el ser humano enfrentado a sus tragedias, sus pasiones puras y duras. Uno de mis libros preferidos, la Ilíada. Y quiero terminar esta pequeña lista de lo que me viene así, un libro que me he podido leer 20, 30 veces fácilmente, que es Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. El ser humano enfrentado a la necesidad. El ser humano abandonado en una isla, y puedes decir abandonado en cualquier sitio, y le tienes que sacar las castañas del fuego, tienes que sobrevivir, tienes que salir adelante con tus manos, con tu inventiva, con tu capacidad. Una gran novela que te hace reencontrarte contigo mismo, una novela de soledad, una novela de supervivencia pura y dura. Me encanta volver cada X tiempo a Robinson Crusoe. Y bueno, ya sé que me he extendido un poquito, pero bueno, no he podido hacer menos. Venga, saludo a todos. Chaos. 12 minutos. Señor Rupert, gracias por tu aportación. Por supuesto, fuera de cánones, fuera de reglas. Pero pre-Rupert es así, es indómito como Ismael. Pues ahí la participación, como siempre, enciclopédica del señor Rupert Dax, con un catálogo amplio de recomendaciones para todos nosotros. Pues con esta música épica vamos a dar paso a una breve aportación, que es la del señor Jonathan, un lector como pocos. Podríamos decir un profesional. Pero eso casi desvirtuaría toda la pasión, el conocimiento, el amor a las letras que tiene el señor Jonathan. Así que vamos a darle paso al amigo John desde Chile, casi en riguroso directo. ¿Qué tal, amigo converso? ¿Qué tal, amigos isleños? Yo también quiero hacerme parte con esta recomendación de libros. Para empezar, me gustaría recomendar un autor tanto chileno como español. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Se llama Roberto Bolaño y tiene el libro que podríamos decir que lo lanzó a la fama, que se llama Los Detectives Salvajes. Es una obra bastante conocida. Creo que la sacó la editorial Anagrama en España. Y básicamente, un poco para la gente que le interesa bastante el tema literario, ¿no? La literatura en sí como tal, porque narra básicamente la historia de un grupo de jóvenes en el México, en el Distrito Federal de México en los años 70, que buscan la poesía, quieren ser poetas, y cuenta toda su, digamos, su iniciación en el arte de escribir poesía. Muy, muy recomendado, muy buenísimo. Otro libro que también me marcó a mí, podríamos decir cuando era bastante pequeño, es Sin Novedad en el Frente, de Erich Maria Remarque, si no me equivoco. Fue un libro que me marcó en ese tiempo. Yo me acuerdo, 12, 13 años, me interesaba bastante la Primera Guerra Mundial. Y en el libro se cuenta también la historia de un tipo joven que pasa por toda la crudeza de las trincheras y de la, digamos, de la vida y la muerte, ¿no? En las atrocidades de la guerra. Y por otra parte también me gustaría recomendar muy cortito un libro que leí hace muy poco, que es de un autor estadounidense que se llama Raymond Moody. El libro se llama Vida después de la vida, si no me equivoco, y es muy interesante porque tiene que ver con... es un doctor que documenta casos de personas que han estado con muerte clínica y que han, digamos, sobrevivido y han contado la experiencia de lo que, entre comillas, han visto mientras estaban muertos. Es bastante, bastante interesante porque hay muchos patrones que se repiten en estas experiencias y da bastante para pensar. Por ahora recomendaría eso. Un saludo a todos. Cambio y fuera. Muchas gracias, estimadísimo John. Ese es el audio que le mandé a él dándole las gracias. Pues sí, muchas gracias, estimadísimo John. Muchas, muchas, muchas gracias por tu genial aporte. Es absolutamente brillante, porque además no has recomendado lo más comercial. Mucha gente, muchos de nosotros hubiéramos recomendado pues libros que tienen una circulación muy grande, pero por ejemplo el que has recomendado, que es el libro mexicano, me parece pues muy interesante. Y sabiendo que viene recomendado por ti, perdonad el ruido de fondo, son mis gatos intentando entrar, sabiendo que viene de ti, pues para mí tiene un interés aún mayor. Bueno, amigos, pues hasta aquí el podcast de hoy, un poquito más largo de lo normal, de los 30 minutos, que es el canon, la medida que recomiendan algunos profesionales de esto. Y quiero daros las gracias también a todos los que estáis siguiendo en el chat Rupert de forma irónica, o no, quizá no. El libro que dio forma al mundo de un autor indio que habla de cómo, cuál es el impacto de la Biblia en Occidente y cómo afectó a la ciencia, a la literatura, a los derechos humanos, al derecho y a todo lo que hoy somos ahora. Un libro yo creo que tiene una relevancia importantísima, además de ser un libro muy muy interesante, a veces denso. La verdad es que conforme estoy escuchando a todos estos amigos, se me vienen a la cabeza pues muchos libros que me han gustado y que he disfrutado mucho. Stephen King, qué decir de Stephen King, y qué decir de Richard Bachman, que es el seudónimo con el que Stephen King escribía, ya que su editor le limitaba el número de libros que podía publicar al año, pero él tenía más libros en su cabeza. Hoy estoy escuchando, a recomendación de, como no, de Rupert, un podcast muy interesante, muy muy interesante, se llama Verdugos, pero con una H intercalada entre la D y la U, donde se dedican a repasar todos los premios Hugo a novela, novela corta, etcétera. Yo acabo de leerme, después de leer el problema de los tres cuerpos, me he leído otro premio Hugo a la novela corta que se llama El monstruo de las galletas, y lo compré en Amazon, costó pocos euros, no sé si me costó menos de 2 euros. Es una novela corta, serían como 100 páginas, y me ha gustado, me ha parecido extraño, pero muy interesante. Pues amigos, espero que con este podcast os hayamos animado a leer, a entusiasmaros con la lectura y a descubrir nuevos mundos. Una persona que lee es una persona que vive más vidas. En lugar de vivir 60, 70 años, vive muchos más años. Conoce a más gente, tiene más conversaciones y aprende más de otros. Sin más, vuestro amigo, vuestro presidente no electo, señor Conversodamus, presidente de la isla de Vidas en Red, se despide. Por cierto, una novedad. Sabéis que en la isla de Vidas en Red tenemos varias nubes, varios servidores con datos. Y si os metéis en isla.vidasenred.com, encontraréis las instrucciones y los enlaces para conectaros a la nube número 2 de Vidas en Red, donde vais a encontrar los podcasts, vais a encontrar podcasts inéditos, es decir, podcasts que no vais a encontrar en el feed de iVoox ni de Spreaker. Son podcasts que nadie más ha oído, solo los isleños. Pero es muy fácil encontrarlos. Te metes en isla.vidasenred.com y ahí tienes un enlace que pone audios. Así de sencillo, pone audios. Y luego verás una organización de carpetas y hay una carpeta que dice audios inéditos. Pero también, gracias al amigo Ángel, vas a encontrar una nueva carpeta que se llama Emu de emuladores. Y bueno, pues el amigo Ángel me ha querido compartir una serie de emuladores de juegos antiguos, de Sega, etcétera, de Atari. Y ahí tenéis unos, no sé si son 4 o 5 gigas de información. Sabéis que esta isla es posible gracias a vuestras aportaciones. Si queréis colaborar, podéis hacer una donación, por pequeña que sea, siempre bienvenida, a la cuenta de PayPal, juliommd@hotmail.com. Tenéis la información en vidasenred.com. También por los enlaces de compra que tenéis de Amazon, con los cuales también contribuís a que podamos hacer más cositas en la isla. Amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo a todos y hasta muy pronto. Thank you. todavía. Hanzo, lo sabía. ¿Te das cuenta? Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad.